ya van a salir. ¡Qué gran emoción! Barbidú quiere estar en cabeza. Empezó a rodar como un loco sin parar y logró conseguir la primera posición. ¡Ah, bien! Tal vez no podrá resistir y ganar ni llegar el primero al final. Más y demostrar que no es del montón al luchar como un gran campeón. Rompió el pedal, qué cosa fatal, pero al fin está cerca la meta. Y por solo llegar, un besito le dan, y también un medallón. ¡Yeah! Oh. Tal vez no podrá resistir y ganar, ni llegar el primero al final. Así demostrar que no es del montón, al luchar como un gran campeón. Parece volar. Igual que un avión, con valor se lanzó a tumba abierta. ¡Oh! Va dejando atrás, desde 1 hasta 10. ¡Es verdad! ¡Ya lo veis! ¡Es Barbidú! ¡Es el 3! Yeah. Tal vez no podrá resistir y ganar, ni llegar el primero al final. Mas sin demostrar que no es del montón, al luchar como un gran campeón.